nace hace bastante tiempo, por lo que yo le decía, porque el Partido Verde tiene una ventaja y es que tiene un equipo de intelectuales y de académicos bastante fuerte. Y pues por supuesto el aporte principal que nosotros podemos hacer es pedagógico. Creo que Antanas Mockus, además, pues todo el mundo lo sabe, es un símbolo de la pedagogía, y a partir de esa cantidad de gente que se vinculó al Partido Verde en la campaña electoral pasada, que conformó el equipo programático, vimos que realmente un aporte que podíamos hacer era fortalecer la cultura política de no solamente de los simpatizantes verdes, sino de la ciudadanía en general. Ese es el origen de la idea, que ya está plasmándose en un curso como el que presenté acá, que es un curso para darles conocimiento, información y herramientas útiles a los candidatos y a las candidatas a corporaciones departamentales y municipales, alcaldías y gobernaciones, para que hagan una gestión pública coherente con la ética y con la calidad que exige el Partido Verde. En este caso se están planteando, tengo entendido, que 3 módulos de 10 horas, muy virtual, pero ustedes también han aclarado que en algunos municipios donde no hay internet se va a apoyar con una cartilla. ¿Qué se espera en cuanto a la participación dentro del curso? Esperamos principalmente que la gente, además de leer el texto del módulo, que es un texto corto, haga las lecturas complementarias y vea el material audiovisual. Por ejemplo, vamos a hacer cosas como presentar testimonios de concejales que ya han pasado por ahí, de diputados, de gobernadores, de alcaldes, o sea, una cantidad de material que va a ser muy útil para la actividad electoral de los candidatos. ¿Qué esperamos? Que hagan muy bien cada módulo y que sobre todo hagan muy bien los ejercicios prácticos, que como les expliqué, por ejemplo, elaborar un borrador del programa de gobierno para los gobernadores y los alcaldes, o de qué van a hacer en los consejos municipales o en las asambleas departamentales para el caso de los candidatos a diputados y a concejales. Y como hay el módulo de comunicación y publicidad política, ahí esperaríamos que los estudiantes candidatos hagan un muy buen plan de campaña electoral, o sea, que diseñen su campaña electoral en términos de comunicación y de publicidad. Es decir, les estamos ahorrando de cierto modo el pago de, usted sabe que esos son cosas que ya se hacen profesionales, ¿no es cierto? Entonces el equipo, por ejemplo, de comunicación política, tenemos politólogos, tenemos publicistas, entonces le estamos entregando a los candidatos una cantidad de herramientas muy útiles para que hagan una muy buena plan de campaña. Básicamente, doctora Rocío, la escuela está dirigida a las personas que aspiran a participar en las elecciones de octubre, digamos, a nivel departamental y municipal. Sí, está dirigido específicamente a candidatos y a candidatas. La idea que tenemos es que en el segundo semestre de este año diseñemos 2 cursos nuevos, uno para simpatizantes y ciudadanía en general y otro para los elegidos. O sea, que será un curso de gobierno. ¿Más especializado? Especializado ya en herramientas de gobierno, de gestión pública. Ese es el proyecto que tenemos de la escuela para el 2011. ¿Hay antecedentes de pronto ya en la práctica de la escuela? Sí, hay antecedentes. Digamos que la apuesta nueva que nosotros estamos haciendo es la cosa virtual. ¿Por qué? Porque presencialmente, ustedes aquí lo han dicho, o sea, pues nadie se va a venir a Bogotá. Además, se estima que por parte del Partido Verde se inscriban alrededor de 12.000 precandidatos. ¿Cómo hace usted una escuela presencial? Entonces hay que utilizar las herramientas que da la tecnología hoy. Entonces esa es una innovación. Otra innovación importante es que nosotros estamos elaborando los contenidos, no estamos cogiendo un manual de aquí. Y otra innovación que yo sí tengo mucho interés, tenemos mucho interés, es si logramos descentralizar la escuela. Es decir, que realmente en cada departamento, en los municipios, haya un equipo de instructores, de formadores. Porque de lo contrario vamos a seguir con el dominio bogotano, que aquí con razón se quejan, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces esas son como las innovaciones que nosotros tendríamos. Y el hecho de que el tema de educación y pedagogía en programáticamente en el Partido Verde tiene mucha fuerza, tiene más fuerza que en otros partidos.